Los poetas coreanos han creado obras poéticas sobre la gran victoria que se inscribirá con letras mayúsculas en la historia nacional de 5 milenios, exitoso disparo de prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong 14. Apenas a 2 días después de informada esta noticia, vieron la luz decenas de poesías como las tituladas En el cielo de julio, o Corea, veo el lindo planeta, el globo terráqueo será siempre bello, y en la plaza del triunfo en la guerra, y la creación poética continúa.